González. Toda la gente viene bajando con vela en mano, siempre rezando. Y por el alma de un cumbiambero, según me cuenta, murió bailando. Dicen que sufría de amor, por eso murió bailando. Desde la meta que no en el monte, porque la sigue pegando. Dicen que sufría de amor, por eso murió bailando. Y ese lamento quedó en el monte, porque la sigue esperando. Cuando sol cae y sale la noche, larga su brisa sobre la tarde. Dentro del monte se apaga el eco de los dorsales. Toda la gente viene embarcando con vela en mano, siempre rezando. Y por el alma de un cumbiambero, según me cuenta, murió bailando. Dice que sufría de amor, por eso murió bailando. Y ese lamento que no en el monte, porque la sigue esperando. Dice que sufría de amor, por eso murió bailando. Y ese lamento que no en el monte, porque la sigue esperando.